Radio 2010 del Instituto Mexicano de la Radio presenta. Nuestra es la voz de todos. La palabra. Historia de la radiodifusión mexicana. 1921-2010. Una investigación avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo llegaron a convertirse los primeros experimentos de radiotelefonía sin hilos de los radiófilos y radioexperimentadores en realidad cotidiana, con mensajes y sonidos en el éter sonoro radiofónico? ¿Cuándo y cómo nació la radio comercial en México? Desde aquellas noches fundacionales de 1921, se han emitido miles de voces, música y efectos sonoros que han recorrido los inasibles surcos del éter radiofónico y han acompañado la vida cotidiana de nuestra sociedad. Ahí se cruzaron y convivieron los personajes tiernos e irrepetibles de Jorge Marrón, el Dr. Icú, Agustín Lara y Pedro Vargas, locutores como el bate Rafael López Méndez, Pedro Delil y el cronista deportivo Pedro el Mago Septién. Los compositores e intérpretes Gonzalo Curiel, Lorenzo Barcelata y la sutil Lupita Palomera. Antes con la XCV y después, desde el 18 de septiembre de 1930, al ser inaugurada en la calle 16 de septiembre número 3, los altos del cine Olimpia, la XCW, es que nace como tal la industria del entretenimiento a través de la radio. Eran las 20 horas y fue el momento que se oyó el xilófono que modula las notas musicales y la frase pronunciada por Leopoldo de Samaniego, que la identificó como la voz de la América Latina desde México. Y la música de la orquesta típica de la policía sonó también, dirigida por Miguel Lerdo de Tejada. Así como se escucharon desde aquella noche voces tales como la del doctor Alfonso Ortiz Tirado y Juan Arvizu. El talentoso Guti Cárdenas, con letras tales como la eterna amante Consuelo Velázquez con su Bésame mucho, dieron pie a la nueva geografía musical que se delimita solo a través de lo sonado. Tata Nacho, Ricardo Palmerín, Las Tres Conchitas, Las Hermanas Águila. La radiodifusión es a partir de entonces el medio de vanguardia y la farándula social. La XCW nació como resultado de la expansión a nuestro país de la compañía estadounidense RCA. Fue labor del señor Emilio Azcárraga Vidaurreta. Cubrió las siguientes empresas: grabación de discos, fabricación y distribución de radios, fonógrafos, tocadiscos, consolas, talleres de reparación y venta de artículos radiofónicos, micrófonos, bocinas, amplificadores, bulbos, etc. Eso significó tener que cubrir una extensa gama de operaciones dentro del gran mundo del espectáculo. Lo importante radicaba en formar y extender en la población la cultura de la radio. No solo la de dar a conocer los aparatos receptores para la radiofonía inalámbrica, sino además la de despertar en la sociedad el sueño sonoro que permitiría escuchar en todos los confines de México voces, efectos y canciones. Se volvió indispensable escuchar El Teatro del Aire de Armando de María y Campos, así como nacieron los adictos escuchas de las radionovelas, cuya sonoridad se inmortalizó al enriquecerla con efectos sonoros en emisiones realizadas aún en vivo. La risa podía ya ser una temática para entretener a los radioyentes y el éxito de comediantes como Arturo Manrique, el Panzón Panseco, así como la radio infantil de Cricri, Francisco Gabilondo Soler, arremolinaron en torno a los radioreceptores a niños, niñas, abuelos y vecinos de todas las edades. El Star System de la XCW y la XCV se iba amalgamando con lo prodigioso del cine, y así, actores y locutores que eran escuchados a través de estas emisoras de entretenimiento se volvieron además en reconocidas estrellas fílmicas y radiofónicas. Vivir la vida diaria por medio de la sonoridad de estos diferentes géneros radiofónicos se reforzó con la magistral verosimilitud de los mensajes que se emitían a través de la radio. Aquellos que llegaban hasta la intimidad y el regocijo de los interlocutores. En esta vida existe un consejo verdadero. El de Gloria Iturbe, la doctora Corazón, Cuca la telefonista, o Tintán y su carnal Marcelo. Investigación y guión. Doctora Virginia Medina Ávila. Coordinación, Claudia Segura. Una investigación avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Locución, Eric Montenegro y Claudia Segura. Historia de la radiodifusión mexicana. Esta fue una producción del IMER, Radio 2010, la emisora bicentenaria del gobierno federal. www.radio2010.imer.gov.mx